Radio Informaciones KL presenta Economía. Gracias a USAID, proyecto para la competitividad municipal. Raúl Hernández nos presenta la sección económica gracias a proyecto USAID para la competitividad. Con el objetivo de promover en las nuevas generaciones la preservación cultural del café, el Consejo Salvadoreño realizó el festival Estampas en el Cafetal, donde participaron jóvenes de diversos centros de estudio. El jefe administrativo del Consejo del Café, Alexis Rivera, explicó las distintas fases de la actividad cultural y qué instituciones son las que están organizando estas actividades. El café en El Salvador tiene ya casi 200 años de estar siendo producido, y eso obviamente impacta en la cultura de un pueblo. Nosotros lo que queremos es rescatar esas raíces, demostrarle a la población salvadoreña que existe mucho positivo relacionado al cultivo del café y lo que esto impacta en la cultura. Desde el Consejo, con la Secretaría de Cultura de la Presidencia y Salva Natura, estamos organizando 3 certámenes. Luego, el 4 de mayo, vamos en el MUNA con los otros 2 certámenes, que es fotografía y literatura. Vamos a hacer un montaje en el MUNA de las fotografías seleccionadas por el jurado y los ganadores, y de igual manera las obras literarias que fueron presentadas y que el jurado lo dé por ganadores. Una de las instituciones participantes fueron los alumnos del Centro Escolar Walter Tilo Denninger, quienes se mostraron emocionados e interesados en fomentar la cultura del café mediante la danza. Es un placer representar a nuestra institución y saber más de esta cultura. Pues vamos a bailar una estampa que se llama Pernoctando, un día en el cafetal. Y yo pienso que es muy interesante saber más de esto, conocer más de esto, y es bueno para la juventud. Otras actividades que se estarán realizando son exposiciones fotográficas y literatura, donde también se premiarán a los mejores trabajos, dijeron las fuentes del Consejo Salvadoreño del Café. Desde el Centro de Noticias KL, informó Raúl Hernández. Radio Informaciones KL presentó Economía. Gracias a USAID, proyecto para la competitividad municipal.